Bueno, en primer lugar, decir que me he atrevido a venir a una facultad de Derecho Canónico porque vengo a hablar de otra cosa. Quizás, obviamente, si se me hubiese pedido dar una charla ante este auditorio sobre Derecho Canónico, no me considero preparado y eso sí que por prudencia lo hubiese, vamos, hubiese dicho que no era posible. Pero vengo a hablaros de, dentro de este simposio, pues de una perspectiva también pastoral sobre Amoris Laetitia, y eso, pues eso sí que me atrevo, porque cada uno en esta vida tiene su carisma, su don, y yo pues igual soy más catequista, soy más catequista, y es bueno que nos complementemos todos. Yo creo que el Señor nos ha hecho complementarios y eso es importantísimo. Pido disculpas también porque sé que igual pues he revuelto un poco no viniendo pues en la apertura, sino en la clausura, pero bueno, aquí estamos. Me voy a centrar especialmente en algunos retazos sobre el capítulo sexto y noveno de Amoris Laetitia, unas perspectivas pastorales y también de espiritualidad. Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es que anunciar el evangelio de la familia hoy, pues es especialmente, hoy además, es un signo de contradicción. Porque es un mensaje contradictorio con lo políticamente correcto, tenemos que ser conscientes de ello. Hay aspectos del evangelio que, gracias a Dios, hoy no son políticamente incorrectos, sino que sintonizan con la sensibilidad de nuestros días, otros no. Hablar del amor fiel indisoluble, de la castidad, de la integración de la sexualidad en la vocación al amor, de la apertura a la transmisión de la vida, de la educación siempre exigente, ¿no?, de los hijos desde el testimonio de santidad, pues no es muy políticamente correcto. La gran tentación de nuestros días sería quedarse en una lectura cercenada del evangelio. Esa sería la gran tentación. Una predicación limitada del mensaje cristiano desde las propias sensibilidades, porque obviamente cada uno tenemos nuestras propias sensibilidades, pero cuando uno limita la predicación del evangelio a aquello que pues cuadra especialmente con sus sensibilidades, tiene el gran riesgo de convertir la predicación en ideología. Cuando reduce la predicación del evangelio a los temas con los que él se siente sensiblemente adherido e ignora el resto. Y así a veces se hacen falsas dicotomías. Es obvio que existen distintos aspectos del evangelio. Se habla del evangelio de la familia, el evangelio social, el evangelio de la interioridad, el evangelio de la espiritualidad, pero en realidad evangelio no hay más que uno. No hay más que un evangelio. Y, sin embargo, nuestra sociedad es sensible hacia ciertos temas y le falta sensibilidad hacia otros. Y la cosmovisión integrada de todos los aspectos es lo que quizás esta sociedad no tiene. C.S. Lewis decía, cuando describía cómo veía esta sociedad, que veía esta sociedad ciertamente con determinados valores, como cuando alguien se encuentra en alta mar con los restos de un naufragio, y dice, mira, aquí está un mástil flotando. Mira, aquí pues hay otra parte, otro elemento. Aquí hay un timón. Pero sí, es verdad que en esta sociedad subsisten valores, pero que lo que precisamente falta es la conjunción de todos ellos. Falta una visión integrada de la integridad del evangelio. Y ahora, por ejemplo, pues hemos sido testigos de esta confrontación, pues que todo el mundo ha sido, ¿no?, testigo de ella, entre dos modelos, el de Trump y el de Clinton, y mientras que pues uno era especialmente sensible hacia determinados valores, pues otro lo era hacia otros, y pues quizás el evangelio de la familia y de la vida estaba más custodiado por el Partido Republicano, mientras que otro evangelio, pues el de la ecología, el evangelio social, pues igual estaba más custodiado por el Partido Demócrata. Y claro, se plantea un problema, es decir, que nosotros, ¿con quién nos casamos? Pues obviamente no nos casamos con nadie, sino con Jesucristo, con la plenitud del evangelio. Entre otras cosas, porque Jesús dio su vida porque el bien integral es posible. El bien integral es posible. Y nosotros no podemos hacer del mal menor nuestro santo y seña. El mal menor cuando se toma como opción para de vida, de presencia en la vida pública, pues hace imposible la instauración del reino de Dios. El reino de Dios no se hace posible, no se hace presente a través del mal menor como santo y seña. Y nosotros entre malísimo y pésimo no estamos dispuestos a elegir, porque creemos en el bien, y en el bien integral que es Jesucristo. Entonces es así. El evangelio de la familia y de la vida, pues no es políticamente correcto en este momento. Y nosotros igual podríamos tener la tentación de la reducción de la predicación hacia en los aspectos en los que sabe uno que va a triunfar, ¿eh? Porque obviamente si uno pues le invitan un día a hablar en la radio sobre la ecología, sabe, voy a triunfar, ¿eh? No voy a tener ningún problema. Vamos, te invitan a una tertulia a hablar de la ecología y dices tú, bueno, hoy sin problemas aquí, ¿no? Voy a salir sin zarpazos. Pero claro, cuando te invitan a hablar de la familia y la vida, dices, vamos a salir bien, ¿eh? Bien baqueteados, ¿eh? Y sabes que vas a ello. Pero no podemos caer en la gran tentación de reducir la predicación del evangelio hacia en aquello que coincida con lo políticamente correcto. Sería cercenar al Cristo total. Ciertamente sin caer en moralismos, pero ojo, que existen moralismos de todo tipo, ¿eh? Existe moralismo del sexto mandamiento y existe moralismo del séptimo mandamiento. El moralismo es posible en todas, ¿eh?, desde distintas perspectivas. Creo que esa predicación del Cristo total tiene que ser capaz de subrayar la perspectiva teologal, las implicaciones antropológicas y descender también, sin miedo alguno, a iluminar las circunstancias concretas y morales de la vida. Por no hablar solo en teoría, porque hablar en teoría es un poco abstracto y difuso, pongo un ejemplo concreto. Desde esta visión antropológica que implica la teologal y que implica también la moral. Tres verbos. Quiero hablar de tres verbos. El verbo desear, querer y amar. Te deseo, te quiero, te amo, están presentes en todas las etapas del amor conyugal. Pero en cada una de las etapas del amor conyugal se manifiesta especialmente cada uno de estos tres verbos. Sin duda alguna, en el momento del enamoramiento, en ese momento tan especial, que a veces los que no lo hemos vivido en la vida nos cuesta entenderlo, ¿no? Nos cuesta entenderlo, pues quizás prevalece ese verbo del deseo. Propiamente hablando, el enamoramiento es necesario para abrirse al misterio del amor, pero no es amor en el sentido pleno en sí mismo. El amor es también cuestión de libertad, de decisión, de responsabilidad, de paciencia, de tiempo, de tesón, de discernimiento, y en el enamoramiento todavía no existe tal cosa. Propiamente hablando, no es amado quien es deseado, sino aquel para quien se desea algo. Por lo tanto, el te deseo es muy importante, pero es clave que en nuestra pastoral familiar, en nuestra pastoral matrimonial, en nuestra pastoral de novios, también enseñemos a pasar del te deseo al te quiero. Os voy a decir que como obispo de Palencia, una de las cosas que más me empeñé en hacer y que fue muy costosa es crear una escuela de novios. No digo de cursillos prematrimoniales, no, ¿eh?, porque eso es más fácil. Una escuela de novios en la que poníamos como condición pues no aceptar a aquellos que ya tuviesen puesta la fecha de boda. A ver, si tú tienes puesta la fecha de boda, no eres para este cursillo. Porque este es un cursillo que quiere educar en el discernimiento. Y recuerdo haber llevado adelante esa iniciativa con mucho esfuerzo, ¿no? Porque me parece clave, clave, ¿no? El noviazgo es no tanto deseo, sino es te quiero. Es un momento de discernimiento. Un momento de discernimiento en el que hay que conocer profundamente, hay que compartir ideales, porque al final el amor será posible no mirándose el uno al otro, sino mirando los dos en la misma dirección. Para ello es importantísima la educación en la castidad, en medio de esta sociedad que está hipersexualizada y, sin embargo, que esa hipersexualización impide la capacidad de discernir, porque es obvio que el recurso a las relaciones sexuales en ese momento del noviazgo está impidiendo un conocer profundamente. Yo suelo decir que las relaciones sexuales en el noviazgo ejercen el efecto que antes tenían cuando los ordenadores, que eran no hace tanto tiempo, ahora tenemos ordenadores que ya no se cuelgan, ¿eh? No se quedan colgados, pero hasta hace poquito tiempo teníamos ordenadores, el Windows era lo suficientemente torpe como para que se quedase bloqueado, se quedaba colgado, y la única manera de salir del sistema operativo que se quedaba bloqueado era resetear. Te decían que no había que hacerlo, pero no había más remedio. O reseteabas, volvías a arrancar el ordenador, o eso no se desbloqueaba, ¿no? Entonces volvías a resetear el ordenador y volvía un poco a funcionar. Así ocurre a veces cuando en el noviazgo no existe un discernimiento bien planteado, que se está recurriendo a la sexualidad como un reseteo para desbloquear un conocimiento mutuo que en el fondo no soluciona nada, sino que lo que hace es posponer el problema del discernimiento del conocimiento mutuo. El sexo impide, el sexo a destiempo está impidiendo el conocimiento profundo necesario para la madurez en el amor, para la madurez incluso en el sí quiero que tenemos que pronunciar. Pero el te deseo y el te quiero todavía no son sino una escuela del te amo, no son sino los presupuestos del te amo, que se pronuncia, sí, durante todas las etapas, pero principalmente se pronuncia en el matrimonio. Porque el te amo es la iluminación de la gracia al te quiero. Para poder querer hay que amar. Para poder querer hay que amar con el amor de Cristo. Sabemos que sin la gracia de Cristo, el querer humano es muy limitado. Existe un drama en nosotros, que es el drama del pecado original, del cual hablamos muy poco, por cierto. Se habla muy poco del pecado original, de las huellas que ha dejado en nosotros, del drama interior que existe en nosotros, y el gran sufrimiento es estar llamado al amor y sentir la incapacidad de amar. Estar llamado a algo y no poder. Y ese, quizás podemos desear, podemos querer, pero en cierto sentido, pero no podemos amar sin el amor de Cristo, y al final tampoco no podemos querer sin amar. Por eso es clave la predicación teologal del amor de Cristo y de cómo Jesucristo viene no solo a revelarnos lo que es el amor, sino a capacitarnos para amar desde la cruz. Porque frente al amor romántico, el amor crucificado de Jesucristo es quien resuelve, es capaz de resolver esa contradicción del querer amar y no poder amar. Es el amor crucificado de Cristo quien resuelve esa ecuación. La gracia de Dios se compromete con nosotros en el sacramento del matrimonio. No estarás solo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y por eso la Iglesia se atreve, apoyada firmemente en el Evangelio, de hablar de la indisolubilidad del amor en Cristo. De la indisolubilidad. Que es atrevido decir esto hoy en día, ¿eh? Mantener este principio es ser verdaderamente atrevido. Es tener una crítica de fondo a la concepción romántica del amor. A mí me suele gustar subrayar, ¿no?, a los matrimonios cuando me junto con ellos, a los novios con los cuales se están preparando para casarse, me suele gustar hacerle referencia a ese episodio que tuvo lugar en el año 335 a.C., cuando Alejandro Magno se disponía a conquistar Fenicia. Y cuando allí pues desembarcaron los barcos delante de las murallas de Fenicia, y viendo que ellos eran muy pocos y que las murallas de Fenicia eran muy difícilmente conquistables, eran inexpugnables, y sus capitanes intentan convencerle de que no puede ser, de que hay que irse de ahí, ya vendremos en otro momento, esta no es una batalla prudente, pues entonces él hizo aquella locura de quemar las naves. de quemar las naves. Hay que quemar las naves, ¿no?, para poder conquistar Fenicia. Sin duda alguna, si las naves no se hubiesen quemado, Fenicia no hubiese sido conquistada, eso es seguro. Cuando las cosas hubiesen puesto duras, hubiesen retornado. Y nosotros, en el amor cristiano, nos atrevemos a quemar las naves. Nos atrevemos a quemar las naves, porque sabemos que la gracia de Cristo no nos va a faltar. Dios es amor, y solo quien está unido a Dios puede amar en plenitud. Y porque puede amar, puede querer. Doy un paso más. ¿Quién lucha hoy por el matrimonio? A ver, ¿quién hace eso? Hoy en día, luchar por las personas, sí, pero ¿por el matrimonio? No deberíamos de cambiar el concepto, ¿eh? Eso de en vuestro mundo canónico, ahí hay un título, defensor del vínculo, vamos, que parece que como si fuese un título del medievo, ¿no? O sea, suena eso, vamos, ¿cómo suena eso? Defensor del vínculo, pero bueno, se defiende a las personas, ¿no? Eso de defender un vínculo. Hay que defender a las personas, ¿no? Es que es un concepto muy poco personalista, hombre. Muy poco personalista. Pero aquí hay varios. Sí, ya he visto caras un poco así que, mira. Ya he visto algunos rostros. Pero lo cierto es que contra la cultura romántica no solo es el amor el que posibilita el matrimonio, sino que es el matrimonio el que posibilita el amor. Es el matrimonio el que tutela el amor. No solo es el amor el que tutela el matrimonio, no. Por lo tanto, una de las cosas a mí me parece más importantes que afirma Amoris Laetitia es que hay que hacer una pastoral del vínculo. Yo cuando lo leí dije, fíjate tú, ¿qué término utiliza aquí el Papa? Que hay que hacer una pastoral del vínculo. Pues fíjate, pues habrá que mantener eso de defensor del vínculo, tú, ¿eh? No íbamos tan mal orientados, ¿no? Cuando dice el Papa, hay que hacer una pastoral del vínculo. Fíjate. Porque sí, porque se trata de luchar por el matrimonio, porque el matrimonio tutela el amor humano, ¿eh? Os voy a contar una experiencia que siendo obispo de Palencia, salió una ley allí, una ley autonómica, de la ley de mediación familiar. Fíjate, del gobierno autonómico de Castilla y León, que no es el de Cataluña, ¿sabes? No es el del País Vasco, que uno parecía, pues hubiese parecido que, hombre, un gobierno autonómico como el de Castilla y León, en fin, ¿no? Pues saca una ley de mediación familiar, y yo cuando me enteré de la noticia, pues me puse muy contento. Dije, vamos a ver cuánto, con qué recursos podemos contar, ¿no? Pero fui un ingenuo, porque cuando empecé a leer la ley, me pongo a leerla en concreto, me doy cuenta que ellos por mediación familiar lo que entienden es cómo ayudar a la gente a separarse de buen rollo, ¿eh? Pero en absoluto estaba pensado que tal ley fuese para ayudar a subsanar los problemas que le pedí cita al consejero y le dije, oiga, yo he leído esta ley y he visto que ya en el promedio de la ley dice que se reduce a esto, pero ustedes no habían pensado una ley de mediación, mediar, no sé, lo lógico no es mediar para solucionar los problemas. Y recuerdo que me dijo, eso no se nos había ocurrido. Y dijo, pero bueno, no se nos había ocurrido. Pero bueno, es impresionante. ¿Quién defiende hoy el matrimonio sino la Iglesia? La Iglesia está defendiendo valores totalmente esenciales para los cuales esta sociedad es absolutamente ciega. Ciega. Existen pecados de época que se caracterizan por una especie de cegueras sociales a los cuales tiene que estar especialmente atenta la Iglesia, ¿no? Y uno de ellos es este. O sea, ¿quién defiende hoy el matrimonio? ¿No nos damos cuenta que defender el vínculo es clave para poder defender a las personas? Luchar por el matrimonio creo que es clave, ¿no? Es verdad que hay separaciones que serán inevitables, ¿verdad? Podía ser hasta imprudente forzar determinadas convivencias, es verdad. Pero os voy a decir, en estos casos, creo que debemos de ser atrevidos en estos casos. Hay una, en el punto 242 de Amoris Laetitia, dice una expresión que a mí me conmovió cuando la leí. Dice, hay que alentar a las personas divorciadas a descubrir, a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, a descubrir en la Eucaristía el alimento que les sostenga en su estado. Me impresionó leer esto. ¿A qué se refiere esto? Pues yo creo que se refiere, tiene una referencia a lo que el domingo pasado nos decía el Evangelio. ¿Os acordáis? Que el Evangelio del domingo pasado hablaba de esa diatriba entre saduceos y fariseos, de que unos creían en la resurrección y otros no, e intentándole a Jesús, pues llevarle un poco al extremo del ridículo, le ponen el caso de una mujer que se había casado pues con siete, ¿no? Con siete hombres. Y entonces dice, ¿de cuál de ellos no será esposa en la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, un momento, dice, en el cielo no habrá esposo y esposa, no habrá marido y mujer, sino que allí seremos como ángeles en la unión con Dios. Y se nos estaba recordando en el Evangelio del domingo pasado que nuestra vocación eterna es a la esponsalidad con Cristo, a la esponsalidad con Dios. Y que el matrimonio, en esta vida, el matrimonio lo que hace es, pues, de una manera sacramental, preparar esa esponsalidad directa con Dios en la vida eterna. Y los que tenemos el don de la vida consagrada, a través de la vida religiosa, a través del celibato, estamos adelantando en esta vida esa unión esponsal directa con Jesucristo, que va a ser la vocación de todo el mundo en la vida eterna. Por lo tanto, igual también tenemos que educarle, a aquel que tiene una situación de separación, pues que sería imprudente, ¿no? Pues no discernirla, que está también llamado en esta vida, está llamado de alguna cierta manera, a vivir esa esponsalidad directa con Jesucristo. O sea, un poco como adelantando lo que iba a ser su vocación definitiva y eterna en la vida eterna. Tenemos que atrevernos a decir esto. Tenemos que atrevernos a predicar el Evangelio de la esponsalidad. Porque todo es un sacramento, todo lo que nos rodea es un sacramento del desposorio definitivo con Dios en el cielo. Hasta los momentos malos del matrimonio son también un recordatorio de ese desposorio definitivo con Dios en el cielo. ¿Lo son? Y por cierto, lo dice explícitamente Amoris Laetitia. Lo dice explícitamente cuando, hablando de la espiritualidad, dice, hace una referencia a Dietrich Bonhoeffer, diciendo que el camino de la comunión matrimonial nos tiene que llevar también, en un cierto sentido, a entender que el desilusionarnos del otro forma parte de la vida, porque no hay que esperar del cónyuge lo que solo se puede esperar de Dios. Solo se puede esperar de Dios. Yo creo que tenemos que atrevernos a predicar este evangelio del desposorio eterno con Jesucristo. Luchar por el matrimonio. Yo creo que uno de los errores, ¿no?, más graves que puede existir es que hay situaciones difíciles, pero difíciles no es lo mismo que imposibles. Yo creo que la gran aportación de Amoris Laetitia es no dar por perdida ninguna situación, no dar por perdida ninguna alma. La gracia de Dios llega a todos, hasta el último, hasta el último. A nadie se da por perdido. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad sin derogar ni relativizar nuestros principios. Esta es la clave. Yo creo que Amoris Laetitia es su clave es cómo compaginar la verdad moral con la caridad pastoral. Pero claro, lo primero que hay que hacer para compaginar es creer en ambas dos. Si uno no cree en ambas dos, no las vas a compaginar. Lo que vas a hacer es manipular una, o las dos, mejor. Para poder compaginar hay que creer en las dos. Si no creo en la verdad moral, no voy a hacer ninguna compaginación. Si no creo en la caridad pastoral, tampoco. Por eso, ese acompañar, discernir e integrar la fragilidad sin derogar ni relativizar nuestros principios, es decir, que como dijo San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, la ley de la gradualidad no justificaría la gradualidad de la ley, que no existe. De la misma forma que, como nos subraya Amoris Laetitiae, la no gradualidad de la ley no justifica que nos ahorremos el esfuerzo de implicación que requiere la ley de la gradualidad. La novedad de Amoris Laetitiae tiene que ser entendida sin discontinuidad con Amoris, con Familiaris Consortio y con el Catecismo de la Iglesia Católica. De lo contrario, estaríamos cayendo en la trampa de la dialéctica de la contraposición. Y yo creo que una de las grandes tentaciones de esta cultura es la de contraponer dialécticamente verdad y amor, justicia y caridad. Es una gran mentira. No hay dos Cristos. Cristo es la verdad y Cristo es el amor. Y yo creo que en este momento, ¿no?, la gran impostura del relativismo se ha presentado por este camino, contraponer verdad y amor. Pretender hacer una dialéctica de contraposición. Es una gran mentira. La verdad y el amor son un matrimonio indisoluble. Aunque en nuestra cultura actual, en ese matrimonio hay uno que es el antipático, que es obvio quién es, ¿eh? No hace falta ni que lo diga. Pero es que es el mismo Cristo. Cristo es verdad y Cristo es el amor. La verdad sin amor lastima. Y el amor sin verdad ciega. Y por lo tanto, la verdad y el amor son una sola cosa en Cristo, que es misericordioso, pero además nos da la luz. La luz. No nos... Su misericordia no consiste en dejarnos en las tinieblas. Espiritualidad matrimonial, ¿no? El capítulo noveno, que obviamente os podéis imaginar que no pretendo hacer un resumen de los dos capítulos, pero me atrevo a seleccionar algunas cosas, ¿no? Dentro de esa línea de la pastoral del vínculo, a mí me ha impresionado que el noveno capítulo se hable de la espiritualidad de la inhabitación del vínculo. Yo no había escuchado jamás eso, porque claro, nosotros por la palabra inhabitación, pues obviamente entendemos la habitación de las personas divinas en nosotros. Pero el vínculo puede ser inhabitado. O sea, ya no solo es que haya un defensor del vínculo, ¿no?, sino que es que el vínculo está inhabitado. Bueno, pues lo afirma, ¿eh?, Amoris Laetitiae, diciendo que el Espíritu Santo inhabita el vínculo. La Trinidad está presente no solo en el esposo, no solo en la esposa, sino en la comunión entre ambos. De hecho, el Espíritu Santo es la comunión entre el Padre y el Hijo. Nosotros no solo nos queremos el uno al otro, sino que Dios te quiere a través de tu esposo o de tu esposa. Por lo tanto, la comunión es santa. La comunión es santa. Y es clave también, ¿no?, que en la educación de la espiritualidad aprendamos también a examinarnos de los pecados contra la comunión. Los pecados contra la comunión existen, ¿no?, en el matrimonio, y es tan importante que sepamos discernirlos. La comunión familiar, en la que habita el vínculo, en la que inhabita el Espíritu Santo, es el verdadero camino de santificación. Es una tentación soñar en huir de la familia para unirse a Dios. Creo además, ¿no?, que la espiritualidad, en lo que sí yo creo que el mundo es suficientemente sensible, y nuestro momento cultural es suficientemente sensible para entender esto, es hasta qué punto la familia es el lugar del cuidado, del consuelo y del estímulo. La familia ha sido siempre nuestro hospital más cercano, y eso el mundo lo valora. A pesar de la que está cayendo, a pesar de la influencia mediática que intenta introducir la ideología de género, que intenta frivolizarlo todo, en todas las encuestas que se hacen, la primera institución en valoración es la familia. Eso es, vamos, incuestionable en todas las culturas. saberse amado más allá de nuestros límites y sabernos amados gratuitamente es la clave de la felicidad, y creo que ese es nuestro gran evangelio, ¿no? Pues voy a concluir, igual a uno os va a llamar la atención, pero esta noche ha fallecido de madrugada Leonard Cohen, el famoso cantante, también cantante poeta canadiense, Leonard Cohen. Una de sus canciones que más se ha escuchado, yo creo que uno entra en YouTube y ve que tiene cientos de millones, ¿no?, de escuchas, es su canción del Aleluya, de Leonard Cohen. Una canción que curiosamente está expresando el dolor del pecado de David. El dolor del pecado de David, que él ha visto, ¿no? Ha sido capaz de hacer una barbaridad al sentirse seducido por la mujer de Urías. Y sin embargo tiene el corazón roto por lo que ha hecho, pero al mismo tiempo entona el Aleluya desgarrado, diciendo, hay una esperanza. Una esperanza que más allá de esta incapacidad de tener un amor fiel, pues Dios tenga la capacidad de sanarnos, ¿no? He oído que existe un acorde secreto que David solía tocar y que agradaba al Señor, pero tú realmente no le das mucha importancia a la música, ¿verdad? Era algo así como la cuarta, la quinta, cae la menor y sube la mayor, el rey confundido componiendo un aleluya. Tu fe era fuerte, pero buscaste una prueba. La viste bañarse en el tejado. Su belleza y el brillo de la luna te superaron. Te ató a la silla de su cocina, rompió tu trono y cortó tu pelo. Y sin embargo, de tus labios hoy arranca un aleluya. Hice lo mejor posible, pero no fue mucho. No podía sentir, así que intenté tocar. Dije la verdad. No te tomé el pelo y aún así todo salió mal. Pero, sin embargo, permaneceré ante la oración del Señor sin nada en mi lengua más que el aleluya. Es curioso, ¿eh?, que Leonard Cohen fuese capaz de cantar esta canción y que todo el mundo, ¿eh?, la esté repitiendo quizás sin ser consciente del drama y la lucha interior que expresa. Termina, concluye el capítulo noveno, Amor y Leticia, con una gran esperanza, ¿no?, diciendo, caminemos familias, sigamos caminando, lo que se nos promete es siempre más. No desesperamos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Fijaros, ¿eh? No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Yo terminaría diciendo, ¿no?, sin perder la paz por nuestros pecados, pero sin hacer las paces con ellos, ¿eh? Este es algo que yo, así un poco en el acompañamiento espiritual, lo suelo repetir muchas veces. Mira, sin perder la paz, pero sin hacer las paces, ¿eh? Sin perder la paz, porque obviamente nos falta mucho por crecer, el Señor tiene paciencia con nosotros, pero sin hacer las paces, ¿eh? Sin hacer las paces. Porque todavía la victoria, el Señor quiere consumarla. Quiere consumarla. Y si decía Leonard Cohen, ¿no?, que hasta la maldición está envenenada de arco iris, decía él en su canción, hasta la maldición está envenenada de arco iris. Sí. Dios es capaz de hacerse presente en medio del pecado y de la maldición. Pues nosotros también, lo decimos todavía con mucha mayor, estamos en peligro inminente de ser santos, porque si el Señor está empeñado, es que lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir. Y tenemos que creer en ello, y tenemos que hacer un acto de confianza y de fe, que el que comenzó en nosotros la obra buena, en el matrimonio y en la vida consagrada y en todas las vocaciones, pues él mismo la llevará a término, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, don José Ignacio.